girl, shake your body girl, shake your body girl, shake your body girl, shake your body girl. Are you ready? Ningún show de arroba Paulo Rego Puga está mezclando en la mega. When I play dembo, she wanna get a hang up in the loop. Si fuma regular, nigga, I don't know. Baila como Shakira, baila como J-Lo. Baila lo latino, que aquí nadie te gana. Me ve la cadera como dominicana. Una foto repolando. Ay, dígame por cima tu engano. Essa cara tá maneira, entra nessa brincadeira. Eu fumo se tu por cima, tu tomando suadeira. Vem pra cá, vem balançar. Quero ver você dançar. Vai fazendo devagar o movimento. Mexe, mexe sem parar. Então vai, então vai. Yeah.

que no te perdas ningún show de arroba Paulo Urrego Puga. Está mezclando en la mega. Talento, hombres se matan, se ponen violento. Yo se matan, se ponen violento. Ya, escucha mujer, te gusta tu cuerpo. Cuando lo sacudes lo haces por talento. Se matan, se ponen violento. Entonces se matan, se ponen violento. Ya, cuando tú sabes a la vista, hace que los hombres te griten. Las tandas de la Mega con Polo Rego Puga. Estás oyendo la Mega. Amigos, niquelado, y quiero más, dame vida, tandas en la Mega. Come over here and pop on, baby. Girl, come on to me. Pull up your temperature, make you warm, baby. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Girl, come on to me. Come over here and pop on for me. She went like a gypsy. From left to right, she a swing there. Wanna try get the girl fling where, but then I feel the vibe where them a bring there. Need you over right there with me there, but you know your own, we're not free, man. She not feel like I am the DJ. Come here now, girl. Revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras.